Bueno, venimos de cambio de tema ahora y la verdad que este tipo de entrevistas son muy lindas las que vamos a tener ahora porque el entrevistado lo permite, ¿no? Estamos ya en contacto con Emiliano Cardoso, al que la audiencia conoce, seguramente muchos lo conocen, porque tiene un canal de televisión, un canal en las redes, un canal al que mucha gente accede, nos consta, que es el canal 15 de Salinas, del departamento de Canelones. Y este canal ya cumplió en estos días 2 años de existencia. Y bueno, queremos conversar con Emiliano sobre lo que es este canal y cómo llega él a tener esta realidad que ya cumplió 2 años. Buen día, Emiliano. Buenos días, Ángeles. Buenos días a toda la audiencia de la 36. Bueno, ¿cómo es esto de tener un canal? ¿Cómo se te ocurrió tener este canal, Emiliano? Y bueno, Canal 15 surgió por 2019, en realidad, desde la base, digamos que surgió con un compromiso, con un objetivo, mejor dicho, irrenunciable, insustituible, que era el de aportar a la difusión, a la comunicación de las luchas populares, las causas de los trabajadores, de la izquierda, en fin. Y a partir de eso vimos la forma de instrumentar, digamos, esa necesidad o esas ganas que nosotros teníamos de aportar, como decía, esa difusión a través de un canal en las redes sociales, y que es lo que estamos ya haciendo hace 2 años con distintos tipos de programas, con distintos tipos de temas que hemos tratado y con variedad, pero siempre con ese compromiso que es de mirar la información, la actualidad desde una perspectiva popular y también, como nosotros decimos, construyendo una comunicación alternativa, porque es cada vez más notorio, y ahora, por ejemplo, con el tema de la reforma de la seguridad social se ve un ejemplo claro, el papel que juegan los grandes medios de comunicación masivos, comerciales, y la forma en la que ocultan o ignoran ciertos temas o los tratan de una forma que no es plural. Claro. Entonces, decía lo de la reforma de la seguridad social porque ningún integrante del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, ni de ninguna comisión, ni de ATCS, ha salido en ninguno de los canales grandes de Montevideo y en casi ninguna radio más que esta, la 36. Entonces, sin embargo, hemos visto a Saldaña y a Murro y a muchos más desfilar por los canales. Entonces, el papel que juegan los medios de comunicación en la defensa del modelo económico, en la defensa, sin importar demasiado tal vez quién esté en el gobierno, más que algún matiz que pueda existir allí en alguna opinión editorial, tal vez, es evidente. Y ante eso nosotros vimos la necesidad de construir de forma humilde con los casi inexistentes o muy pocos recursos que teníamos, bueno, la forma de comenzar esto con una camarita, un micrófono, unas luces y unas cosas pegadas por ahí, y bueno, así que continuamos hoy con este proyecto que esperamos que continúe creciendo y que podamos nutrirlo más, porque también hay dificultades que se nos han presentado, pero Canal 15 surge principalmente a partir de ese objetivo, que era la necesidad de aportar a la discusión de las causas de los trabajadores, las luchas populares, y además, bueno, personalmente del gusto que siempre he tenido por todo lo relacionado al periodismo y a la comunicación. Emiliano, ¿y con quién trabajaste en los primeros pasos de este emprendimiento o con quién estás trabajando ahora? Contanos un poco. Buenos días, Marcelo, para ti. Igualmente. Hemos tenido apoyo de muchas personas, compañeros que han aportado de forma humana, digamos, en el trabajo, en la colaboración directa con el canal, compañeros que han aportado económicamente y que lo siguen haciendo de forma recurrente, que es para nosotros también importante. El canal siempre ha tenido un problema que se nos ha presentado en algunas ocasiones, es justamente ese, la falta de disponibilidad de tiempo, de a veces de algún compañero, claro, que no puede ser suplida por otro porque no hay. Y por eso muchas veces nos quedan las ganas de tratar temas, uh-huh, o de hablar de cosas que pasan que no podemos justamente por eso. Y a propósito, sí, de esos trabajos, por ejemplo, contanos cuánto tiempo te lleva una nota, editar una nota, armar una nota, para la gente que está escuchando, que mucha ya te conoce, sabe, conoce el canal, pero otra que está escuchando por primera vez, que está diciendo, pucha, no sabía que existía este canal, a través de YouTube lo voy a empezar a seguir. Ese trabajo de una nota que después uno la disfruta, pero que ¿qué tiempo hay atrás de toda esa producción? Y depende desde dónde lo empieces a tomar, porque en realidad las entrevistas, las notas, y ustedes lo saben muy bien como periodistas, tienen un tiempo de que es más que va más allá del hecho mismo de preparar de realizar la entrevista. Ángeles me escribió a mí para plantearme esto el lunes, si no me equivoco. Sí, entonces sí. Lleva todo un tiempo previo de arreglar con el entrevistado, ver qué día, qué hora les queda bien a los dos, arreglar los temas, bueno, el tiempo que se dispone, todo lo demás. Y eso es toda una cuestión que también la he ido aprendiendo con la práctica. Uh-huh. Porque la verdad es que yo me metí a hacer entrevistas y a hacer programas, qué sé yo, de comunicación, político, medio atrevido, porque yo no tenía un conocimiento más que haber escuchado mucha radio, haber visto varios programas de televisión, principalmente internacional, y qué sé yo, y tener más o menos conocida la forma en la que hablaba la gente de la radio, ¿no? Y eso también lo he ido aprendiendo con el tiempo, con el paso del tiempo, y obviamente se reflejan los contenidos y se ven los contenidos de cuando el canal arrancaba, que 2 años, o sea, es muy poco tiempo, es muy poquitito tiempo, pero es igual, de todas formas, un número muy importante para nosotros, porque bueno, simboliza que hay una permanencia, ¿no?, de este proyecto que, claro, que está, pero me fui un poco del tema. Lo que concretamente respondiendo a tu pregunta, Marcelo, después del tema de arreglar la nota, mira, la parte de realizarla, que es muy difícil también, claro, pensar bien las preguntas, tener tiempo para planificar bien las preguntas, que a veces no lo tenemos, y eso después se ve reflejado en el contenido. Y la edición del video, ¿no? Yo te preguntaba también por la edición. La parte de la edición se ha ido convirtiendo en las partes más fáciles, uh-huh, porque aunque no parezca, porque al principio no, pero también es una de las cosas que hemos aprendido con el paso del tiempo y de la poca experiencia que hemos podido obtener. La edición, para nosotros, desde que comenzamos a mejorar técnicamente la cuestión gráfica del canal y bueno, que cada una de las entrevistas tenga un diseño determinado y cada uno de los programas, qué sé yo, del editorial tuviera otro diseño determinado y así, nosotros, para nosotros fue mucho más fácil. Claro. Entonces, el tiempo de las entrevistas generalmente de canal duran 30 minutos, algunas se han extendido un poco más, sí. Y hay algunos casos en los que son más cortas porque los temas no abarcan tanto tiempo. Claro. Pero, y la edición lleva, en una entrevista que no tenga demasiada complejidad, tal vez una hora. Una hora, un poco más. Claro. ¿Y qué podemos encontrar en el canal? Contale a la gente. Bueno, el canal, desde el inicio, digamos, que tuvo como cuestión central las entrevistas, ¿no? La participación de actores del pueblo que se involucran en todas estas cosas que yo decía que nosotros tenemos como objetivo difundir. Más que las propias opiniones nuestras que puedan haber, que también son importantes porque es un espacio también para volcarlas, pero nosotros queremos que lo fundamental es ese espacio que nosotros brindamos y que intentamos difundir de la forma con la mayor repercusión posible, que son las entrevistas, que hemos realizado entrevistas muchísimas, no sé cuántas ahora, pero muchísimas, y sobre distintos temas, claro. Sobre distintos temas, sobre temas políticos, pero sobre temas sociales, sobre temas medioambientales, han sido entrevistas sobre temas muy variados, generalmente que giran alrededor de lo político, es cierto, pero también en otros espacios del canal nos hemos involucrado, por ejemplo, con la difusión de la información deportiva, y le mando un saludo ahora a la compañera Mercedes Correa. Claro, cómo no. Que está encargada justamente de la parte deportiva de Canal 15, y que también ha aportado muchísimo y es una gran compañera que integra el equipo del canal. Y bueno, y después hemos tenido y tenemos aún ahora por cuestiones de tiempo personal también un poco retrasada la cuestión del editorial propio nuestro, lo que hacemos en realidad. Editorial es un nombre muy rimbombante que después tal vez podríamos haberlo modificado, pero eso en el territorio es un nombre un poco rimbombante que en la televisión principalmente, que le ponen en los grandes canales, principalmente argentinos, a la opinión de un periodista que en realidad no hace más que coincidir con la opinión de ciertos actores políticos. Y bueno, ahí nosotros lo que hacemos es lo mismo, pero del otro lado. Del lado de los trabajadores y del lado de la gente, ¿no? Claro. De a pie, que es la que ve el canal y que es la que analiza y ve la realidad diariamente de la misma forma que lo vemos nosotros y de la misma forma que lo vemos todos. Y bueno, después hemos tenido otros espacios, como el programa Acá se dice, que por la pandemia lo hemos suspendido y después nos ha costado también reenganchar, que fue un programa, y esperamos que vuelva a serlo, en el que, bueno, salíamos a la calle con nuestros micrófonos y las cámaras y consultábamos a la gente sobre temas de actualidad para poder conocer la visión de la gente, que no siempre es la misma que la nuestra. No siempre la misma que la nuestra, y la mayoría de las veces no es la misma que la nuestra. Pero también eso está bueno, porque uno escucha a la persona, conoce su opinión, y después capaz que le dejábamos un volantecito del canal que nosotros tenemos, claro, que dice las redes del canal. Entonces la persona después entra para verse a sí misma, ¿no?, en el programa, y ya queda conectado. Y es una forma también de tejer un vínculo con la gente de la propia zona. Pero nosotros salíamos a hacer esos programas acá en la zona, en Salinas, uh-huh, en Ciudad de la Costa. Entonces, eso también era y como dije, estamos intentando poder volver a realizar programas como ese, una experiencia muy muy linda y muy enriquecedora, principalmente para el contacto con la gente, con el pueblo, que es nuestro principal objetivo. Bien. Te está saludando Pocho Muiño, un veterano oyente de esta radio, de muchos años oyente de la radio. Dice que le manda un saludo al entrevistado, que él no es muy de andar en las redes y todo eso, ¿no? Es de otra generación, pero que conoce y distingue, ¿no?, de qué estamos hablando. Te saluda también Gabriel Patrón, dice muy feliz aniversario a Canal 15. Mil gracias por el aporte permanente. Arriba Emiliano, dice Gabriel. Y yo me imagino que a vos te deben tener harto con esto que vamos a hacer nosotros ahora, de decir los años que tenés, ¿no? Preguntarte cuántos años tenés y qué increíble por la edad que tenés. Porque actualicemos, ¿cuántos años tenés ahora, Emiliano? Bueno, y ahí restablecimos la comunicación con Emiliano. Emiliano, te estábamos, no sé si llegaste a escuchar, estábamos tirándote con ese tema de tu edad, y de cómo trabajás vos con esta edad, ¿no? Te pedíamos actualización, te podemos preguntar cuántos años tenés ahora, Emiliano. Tengo 14, próximo a cumplir los 15 en el mes próximo. Bueno, estamos ahí ya en los 15 casi, ¿no? Bueno, pero esto de la edad, ¿te insisten mucho? Digo, porque vos tenés a favor, si vos no querés que eso aparezca, la voz tuya no dice que tenés la edad que tenés, y también la forma de analizar, todo eso tampoco, ¿no? ¿Te embroman mucho con la edad o no? Sí, en realidad no es que embromen, el hecho es que uno preferiría que, claro, que se destacara más el contenido, ¿no? Sí. El contenido considerado en sí propio del canal. Seguro, y seguro. No tanto la edad de uno, porque está claro. O sea es cierto que tal vez personas de mi edad no se involucren tanto en cuestiones políticas, y es una lástima. Sí. Pero en realidad yo creo que no es algo que me moleste, ojo, no es algo que me moleste ni que claro, que esté mal, y los elogios que ha recibido por parte de muchos compañeros los agradezco. Yo en realidad considero que hay se deberían destacar, por ejemplo, y lo que dicen los entrevistados en Canal 15, y no a mí, que estoy ahí sentado y les hago otras preguntas y tal. Es todo parte del trabajo, ¿no? Es todo cosas que hacen a ese motor que mueve este proyecto. Y si tuviera 20 años, 25, 30, y sería más o menos el mismo contenido y la misma forma de hacerlo, ¿no? Y capaz que sería mejor, pues tendría más tiempo en este caso. Claro, claro, claro. Claro, podría dedicarle más tiempo y sería hasta mejor. Así que yo los agradezco mucho los saludos y los elogios que he recibido por parte de muchísimos compañeros, pero en realidad yo simplemente lo que hago, y lo que hago junto a otros compañeros que aportan en el canal, es aportar a una causa, a una lucha popular que en realidad es un aporte tan valioso como el que puede hacer un compañero colgando un pasacalle, un compañero pintando una columnera, repartiendo un volante, de lo que sea, uh-huh. De lo que sea. Sí, sí. Porque es un trabajo, bueno, y ni que hablar del trabajo que hacen ustedes ahí en la radio. Es un trabajo de difusión y es un trabajo de comunicación que es importantísimo, porque recién mencionabas vos a un oyente, y que nosotros tenemos muchos compañeros que es así, que no están tan metidos en el tema redes. Sí. Y ahí hay que llegar con un volante, hay que llegar con un pasacalle, hay que llegar con un diario, hay que llegar con un proyecto, con una columnera. Entonces, el trabajo que nosotros hacemos en Canal 15 es para mí es igual de valioso que hacen los compañeros en su militancia cuando difunden las ideas que pregonan. Pero yo agradezco, como dije, que se destaque la cuestión de la edad, pero hay aspectos tal vez más destacables de lo que son los contenidos propios del canal. Y Emiliano, justamente por el tema de la edad que estamos hablando, en tu entorno, ¿cómo ves a tus amigos, compañeros de más o menos de tu edad, interesados por los temas políticos, sociales del país o del mundo? ¿Hay interés? ¿Te sentís un poco raro en ese ambiente o es más normal? ¿Ves más compañeros, más amigos interesados en los mismos temas que vos? Cada vez más, porque a medida que uno va creciendo, se va encontrando con gente que también ha crecido en estos años. Y cada vez, por suerte, me encuentro con más compañeros del liceo, amigos, qué sé yo, que se interesan en los temas políticos, que tendrán visiones como la mía o no, pero que se interesan en los temas políticos y que se involucran, o sea, que se informan, quiero decir. Uh-huh. Pero igual sigue estando muy desestabilizado. Por ejemplo, un ejemplo es lo que pasa con el movimiento estudiantil en secundaria en la mayoría de centros educativos del país, y es que está muy desorganizado. Acá el caso de Salinas es un caso evidente, que ahora estamos intentando con varios otros alumnos, compañeros, intentar revertir eso, pero pasa que se viene de años de quietud absoluta del movimiento estudiantil en secundaria. Claro. Y hasta te podría decir más allá que en secundaria en algunos casos. Entonces, es muy complicado porque la desinformación es a veces tan grande que vos, si te parás a conversar, obviamente tenés que entender que la otra persona no tenga la información sobre algún que otro tema, porque no tiene la obligación de saber lo mismo que sabes vos, y yo tendré una desinformación absoluta sobre otros temas también. Claro. Pero la falta de interés, a veces, no tanto la falta de conocimiento, porque es una cosa que viene de detrás. O sea, yo creo que la falta del conocimiento sobre cuestiones políticas viene tras la falta de interés por ello. Claro. Porque si a vos no te interesa, no te vas a informar. Y la falta de interés no siempre es responsabilidad propia de la persona que la tiene. Y o sea, siempre pasó esto. O sea, y gente hasta de no solo de mi edad, sino de claro, más grande, que no le interesa la política, que no, que eso, qué sé yo, que hagan lo que quieran, son todos iguales. Pero yo veo que ahora es como que más reticente, ¿no?, a todos esos temas, incluso hablarlos. incluso hablarlo. Pero por suerte, como te decía, cuando empecé con Canal 15, por ejemplo, era menos todavía las personas de mi edad que conocía que se interesaban por temas políticos. Bueno, acá te saludan desde Buenos Aires. Maite dice: un abrazo para Emiliano. Feliz segundo aniversario de ese gran aporte suyo, el canal, a la causa del pueblo. Y una pregunta para hacerte, vos que estás en esto. Estamos viviendo una época en la que puede ser medio peligrosa, ¿no? De que uno se encierre, el periodista se encierre con su computadora, se saque una cantidad de riesgos de encima, como por ejemplo tener que salir, tomar el ómnibus o trasladarse, gastar en los traslados, el cara a cara con la gente para conseguir la noticia, para reportar. Te sabemos en los dos campos. Te sabemos en el campo de conectarte, por ejemplo, con un comunista peruano y hacerle una entrevista a un joven comunista peruano. Y te sabemos en una feria cerca de donde vos vivís o un poco más lejos, pero de la que hay que caminar, de la que hay que preguntar cara a cara y bueno, y después, frente a la respuesta en vivo, poder reaccionar o tener que reaccionar, ¿no? ¿Cómo te sentís vos con esa parte del tema? Que no es un tema para vos ni porque seas joven ni nada de eso. Todos los periodistas, hay muchos que se han encerrado y se han quedado ellos con sus computadoras en un ambiente muy seguro. Otra que burbuja es esa, ¿no? ¿Vos cómo te sentís con eso? ¿Qué papel le das al contacto directo con las personas? Es muy interesante la pregunta, Ángeles. Yo creo que es importantísimo, ¿no? El contacto directo con la gente. Primero por lo que mencionaba, de que no todos acceden o llegan a las redes sociales. Pero incluso si así fuera, yo creo que si uno tiene como objetivo la difusión de la información popular, y tiene que estar ahí, tiene que estar en la calle donde el pueblo está. Porque nosotros obviamente hemos tenido instancias, como tú mencionabas recién, de contactos internacionales, de incluso de entrevistas que hemos hecho con compañeros propiamente acá, cuya preparación y contacto y todo lo demás fue puramente a distancia, pero nosotros en realidad no creemos que todo tenga que ser así, porque por ejemplo nos encantaría poder hacer todas las entrevistas que hacemos, que la mayoría son telefónicas o por Zoom. Ahora estamos instrumentando la forma de hacerlas por Zoom, que es mejor porque por lo menos le ves la cara a la persona que está hablando. Pero nos encantaría hacerlas todas presenciales, nos encantaría. Nos ponemos ya uno en una esquina y uno en la otra, pero nos encantaría hacerlas presenciales, las entrevistas, porque es muy distinto. Y las entrevistas que hemos hecho presenciales han sido muy distintas, porque el entrevistado, principalmente de la parte del entrevistado, la emoción con la que habla, la forma en la que se expresa, es distinta si está enfrente, si está mirándole a la cara a la persona que le está preguntando. Claro. En este caso es el periodista. Entonces las entrevistas presenciales son de una calidad enormemente superior a las entrevistas telefónicas, principalmente en televisión. En televisión o en qué sé yo, cosas así en las que no lo puede ver. Capaz que en la radio cambia para los que están dentro del estudio, no sé si será tanto para las personas que lo escuchan. Yo creo que sí, lo principal, a ver, lo positivo que tienen las entrevistas presenciales siempre también es que se prestan para una duración mayor, porque uno le salen más cosas para decir también está presente. Y eso lo hemos visto también nosotros en las entrevistas presenciales que hemos hecho, que han sido la mayoría más largas, a no ser algún caso particular, que las entrevistas Telefónica. Pero yo creo que la cuestión de estar ahí, estar en la feria, que nosotros, como te mencionaba, hicimos el programa Acá se dice, sí, que era eso, era salir, a hablar con la gente y a ver lo que la gente opinaba directamente con la opinión del pueblo, con la visión del pueblo. Y esperamos volver pronto a eso, porque es fundamental estar en contacto directo con el pueblo, porque nosotros no podemos pretender embanderarnos con que construimos comunicación alternativa y popular si en realidad no estamos ahí y no vemos y no sufrimos y no palpitamos de la misma forma que lo hacen el pueblo y la gente y los trabajadores los problemas cotidianos de la vida. Entonces, es importante. Aunque de repente tengas que escuchar cosas que no son las que quisieras, vos quisieras que te respondieran una cosa y te responden otra, pero la realidad es la realidad. A partir de ahí se trabaja. Mira, acá te escribe Ana Noble, dice: buenos días, qué orgullo tener un joven con esas capacidades, mis felicitaciones, todo con aplausos y caritas y todo esto. Dice: quisiera hacerle una pregunta, ¿qué pasa con el lugar que es de Berenguer, ahí en Salinas, que está tan descuidado y hay personas edificando ahí? ¿No es ese un espacio público o me equivoco? Bueno, mis saludos para todos ustedes y si puede responder le agradezco mucho, dice Ana. No estoy al tanto bien de qué espacio se refiere. Acá de Berenguer es prácticamente todo Salina. Todo Salina, ¿no? Fundador, sí, seguro. Sí, sí, prácticamente todo Salina es de Berenguer. No sé, no estoy al tanto bien a qué espacio que se refiere. Bueno, que nos mande más detalle y te lo pasamos. Sí, sí, sí. Carlos Amir se está comunicando también. Felicitaciones al joven Emiliano, que con Canal 15 de Salinas está cumpliendo dos años que, como dice María de Los Ángeles, no están atrás de un micrófono solamente, sino que están en la militancia diaria y cotidiana junto con la gente y comunicándole a la gente elementos importantes, y que para nosotros, veteranos de los mismos pagos y de las mismas causas, es un ejemplo sobresaliente. Eso de que los veteranos de pronto le damos el ejemplo a los jóvenes, bueno, en este caso virtualmente es al revés. Emiliano es para nosotros en la zona de Salinas y en toda la costa interbalnearia es un ejemplo de joven, para los jóvenes y para los veteranos. Abrazo grande y felicitaciones de nuevo por estos dos años de ese gran emprendimiento que él ha tenido con Canal 15 de Salinas. Abrazo fuerte, Emiliano. Bueno, está también Richard saludando, dice: un saludo a Emiliano desde Tacuarembó. Acá, por ejemplo, tenemos un exceso de información, lo que termina desinformando principalmente a los trabajadores. Así que aquí lo que más cuesta es jerarquizar y ver bien todo lo que anda a la vuelta. Saludos a Emiliano, tiene razón con lo que dice, ¿no? Buen día, felicitaciones a Emiliano, dice Luz. Muy buenas sus entrevistas y su contenido. Me encanta cómo día a día se supera. Como lo dije el primer día que comenzó, ídolo total, dice Luz. Y Gabriel nos está recordando lo que decíamos hoy temprano, que hoy es el Día Internacional del Periodista, en homenaje al escritor y periodista Julio Fusik, que recordábamos esta mañana el tipo de periodista, ¿no? El tipo de compromiso, sin duda, que tuvo Fusik, que hasta el día de hoy sigue siendo ejemplo, ¿no? Es así. Es cierto, sí. Bueno, un saludo entonces para ustedes. Ya aprovecho, había olvidado la fecha. Un saludo para ustedes y para todos los periodistas del pueblo. Bien, para todos los que son periodistas. Yo les mando saludos también a todos los periodistas. Bueno, Emiliano, tenemos que ir cerrando por acá, pero quedamos en contacto contigo siempre, de esto nos consta. Decirle a los que no conocen que Emiliano tiene a Efraín Churiribarne como un referente. lo tiene con imágenes, incluso cuando hace sus notas. Así ha sido desde el primer día. A Germán Araújo, bueno, a figuras que han tenido un tipo de compromiso con la comunicación muy definido, ¿no? Y creo que eso está muy bueno que sea así. Nos alegra mucho por la continuidad. Te mandamos un saludo. Bueno, muchas gracias, Ángeles, Marcelo, a todo el equipo de la 36, por el espacio. Y bueno, un saludo muy grande a toda la audiencia y esperamos encontrarnos lo más pronto posible en la lucha, sí, en la lucha diaria y cotidiana. Cómo no, y te esperamos por acá un día también, que estuviste viniendo un tiempo sin duda dando una mano muy importante, pero bueno, ahora que se empieza a normalizar la cosa con las presencialidades, a ver si podemos armar un encuentro por acá. Te mandamos un abrazo grande, saludos para todos allí. Gracias, muchas gracias, un abrazo. Emiliano Cardoso.